Catriel. ¿Qué? Catriel. ¿Qué pasa? Despierta. ¿Qué pasa, Mariano? Tenemos que hacer el programa de radio. No, pero fue Navidad. No quiero hacerlo. Pero qué Navidad. Que quedamos en grabarlo todos los martes. No sé. ¿Qué estuviste tomando estos días? Vamos a ver. 26 cervezas. 26, creo, nada más. Creo. Pero no quiero hacer el programa. Déjame dormir. Porque ¿por qué no? Pero tú eres el técnico. Si no estás tú, ¿cómo? Pero que lo haga la vaca. Que lo haga en mi punto. ¿Qué vaca? La dejé atada afuera, justo el árbol que está al lado de la puerta de la botica. Claro, claro. Ya me tropecé yo con ella. Ya me saludó. Ya me parecía a mí. ¿Te saludó? Claro. Sí, viste, sí, que sí. Es muy simpática. Pero sí, no, sí, no, sí, quiero hacer el programa, pero... hoy. Mariano es el último del año. ¿Por qué no hacemos, no sé, pone música? Música, una, sí, hora de música, ¿no? No, pero música, algo. O habla vos, que para hablar... villancicos, tenés... ponemos... Ahí está, canta... Una hora de villancicos. Canta villancicos tú. Claro. Pero no, yo no quiero hacer el programa, Mariano, no me obligues. El de los peces, que te ponen en los supermercados. ¿Cuál de los peces? Los pececitos, como ayer. No. Pero mira cómo, no, mira cómo beben los peces en el río. El otro día fui a comprar y me pusieron ese. No tengo idea de... ¿No tienes idea? Bueno, no. un día te lo voy a poner. Claro, es que en Argentina no tenéis ni puñetera idea de, bueno, villancicos cutres. Hagamos una cosa. Si vos me cantás ese villancico de nuevo, yo me animo a hacer el programa. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber. Y ya no sé más porque ya se me olvidó la letra. Fantástico. Bueno, entonces, bueno, venga, me convenciste. Empezamos. Godofredo, poneme la musiquita. Vamos allá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la caverna. Cada vez estamos más sincronizados. Cada vez más sincronizados, esto es fantástico. Y comenzamos esta nueva emisión, la última del año 2023. Sí, con la afamada... No, presentando al hombre que me acompaña costado, bien. Que ha venido peinado por la vaca, que lo encontró fuera y le dio un par de lengüetazos, el señor Mariano J. Sánchez. Un aplauso. Y a mi lado, el inefable Catriel Fernández, que desde que se gasta unas gafas para ver un poco mejor, tiene una pinta de intelectual. No lo veo, no veo nada, en realidad. Bueno, Catriel Fernández, a los mandos y a todo, en realidad. A todo, yo no tengo ni idea. Hacemos de todo aquí en este programa, inclusive hacemos limpiezas a domicilio. Bueno, y ahora sí. Vale, vamos con la agenda. Entonces. Vamos a nuestra famada agenda de fueguitos del viernes 29. Son mini agendas esta semana porque hay poca actividad, o por lo menos yo me entero de poco. No, sí, sé. No hay demasiado en esta época del año. ¿Empiezo yo? Comience usted. Bien. Viernes 29, porque la agenda empieza el viernes, porque el programa se emite los jueves. Bien, de viernes 29 a las 19 horas en el CMI, que le encanta decir a Catriel, en vez de Centro Municipal Integrado de El Llano, organizado por la Sociedad Cultural Gejonesa, proyección de la película El hombre que sabía demasiado, de 1956, película de Alfred Hitchcock. Totalmente recomendable, voto para esa película. El mismo día, a las 22:30, en la Trastienda, calle Río Eo 40, que es aquí cerquita de donde estamos grabando. Inciso, indico la calle porque hay otra trastienda en la calzada, para que la gente no se líe. Ah, no lo sabía. Bueno, concierto de Valvulina. ¿Qué es Valvulina, usted que conoce? Un grupo de música. ¿Qué estilo hacen? Versiones de rock, pop. Muy bien. 80, creo, por ahí. Me queda cerca, creo que voy a ir. Pues vete. Lo vas a agradecer. Bueno, el sábado 30 a las 18:30 empieza la movida, organizado por la Asociación Vecinal del Polígono Campana y Sacabao. Sí, fiesta, señor. Fin de año. Aquí creo que conocemos o conoces a gente que va a participar. Sí, conozco, ¿no?, a la asociación Happy Family, que va a estar, claro, ahí. Y también va a estar el payaso Tornillo, sí, que es un amigo de este programa. Y aparecer, igual aparece más gente por allí a cantar y a recitar. Y quizás aparece algún poeta, sí. Es algo incierto lo que se viene. Muy bien, y nos vamos para enero. Enero, el martes 2, como de costumbre, a las 20 horas en la botica calle Roncal 6 de Gijón, grabación del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. En la caverna. No sabes ni la el caverna. Nombre del programa, lo tenemos claro. Ya le cambió el nombre, bueno, sí. Ah, mira, la X me tocó a mí. El X3, o sea, X3, o sea, miércoles 3. Todavía no lo investigué porque el miércoles se llama con una X. Pero ya lo investigaré. Bueno, pues el 3, o sea, miércoles, a las 17:30 en el Ateneo de la Calzada, visita del príncipe Aliatar. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿viene un príncipe de algún lugar? A ver, en Argentina, no, claro, como no celebráis los Reyes Magos. Este es el emisario. Ah, ¿tienen emisario y todo? Claro, viene el emisario unos días antes. ¿Y quién paga eso? El ayuntamiento, creo. Porque los príncipes, muchos príncipes, pero nunca sabemos quién le paga. Oh. Bueno, pues llega el príncipe este que no sabemos a quién le paga y los niños le pueden decir los regalos, la lista de regalos que quiere, y él se los lleva todas las listas. ¿Y se puede sobornar al príncipe, por ejemplo? No tengo. Oiga, príncipe, mire, necesito. No tengo ni puta idea. Necesito si esto. Puede. Tome 5 euros. No tengo ni puta idea si se puede o no se puede. Vamos ahí, bueno, entonces, muy bien. Ahí va a estar. El chiquito. 3 va a estar el príncipe. Y para cerrar la agenda, recordamos e incluso amenazamos a ir a la exposición en el CMI La Arena, muestra de Man Ray Fotografía, V, palito, palito, palito, Memorial Juan Garay, que esto termina el 29 de diciembre. Eso es, solo que es ahora. Ahora, 3 días. El que escuche el programa en este momento. Sí, solo le va a quedar un día. Se apura y está obligado a asistir a esta afamada exposición. Bien. Muy bien. Finalizada nuestra agenda, Mariano J, creo que viene el momento en donde le cuento todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad. Ah, sí, estaba mirando, no te veía, pero sí, ya veo que tienes la cerveza cerca. Sí, sí, que esté cerca justamente porque estas cosas son lamentos que hago bajo los influjos de la cerveza. Claro, ¿o no? Por eso lo decía. A ver. A ver. Generalmente aquí nos encargamos de algunos temas filosóficos, de pensamiento, y esto viene. Nació hace en el programa pasado y en el anterior, cuando escuchábamos al filósofo este Darío Stranschreiber o algo así. Sí, el de las consonantes. El hombre que tiene 5 consonantes en su apellido, que por supuesto no lo vamos a escribir ni a pronunciar como corresponde nunca. Que él decía que la filosofía generalmente se encarga de aquello en el lugar en donde nadie pregunta, en donde no hay ninguna objeción. Lo evidente, ahí. Entonces él dice, es ahí. Y luego también, mientras hablábamos de la gente esta que opina en los programas de televisión, por ejemplo, que a veces escuchaban decir barbaridades, y usted dijo, y eso que no opinan ahí científicos, porque ninguno de estos es científico. Claro. Con lo cual, de alguna manera, estamos dando por cierto algo. El científico estaría autorizado a opinar. Claro, en principio eso, parece como que tiene un cierto nivel por encima de los demás, que la opinión es más recomendable o más. Exacto, entonces, lo primero que se me ocurrió ahí era que, bueno, haber pasado por una universidad que nos da una formación técnica específica, nos estaría habilitando para opinar sobre cualquier tipo de situación, incluso política, incluso histórica. Claro, ahí ya. Y ahí comenzamos a. ¡Epa! Si metemos cualquier tema, entonces la cosa se puede complicar. Para ganarnos enemigos, entonces podríamos preguntar si realmente la educación universitaria es válida para un humano. ¡Epa! Ostras. Vamos a dar un ejemplo. En una época de mucha malaria económica en Argentina, existían arquitectos que manejaban taxis, que no tenían otra salida laboral. A lo cual un amigo muy inteligente en ese momento me dijo, está bien, a ver, ese tipo en este momento está manejando un taxi, pero en algún momento puede acceder a un trabajo mejor. Con lo cual, punto a favor, ¿no? Otro ejemplo que se dio en un agente que viajó a un país, no importa cuál, tenían un problema con un dispositivo electrónico y resultó que el conserje del hotel era ingeniero en sistemas. Ah, vale. Y se lo solucionó enseguida. Y se decían, caramba, ¿cómo puede ser que un ingeniero en sistemas esté trabajando acá? La misma respuesta, esa persona en un ámbito favorable puede tener... Encontrará un trabajo mejor. Un trabajo mejor. Claro. Es decir, bien, hasta ahí estamos a punto a favor. Ahora bien, si usted, Mariano J., que se ha recibido de licenciado en nutricionismo, intenta hablar de algún tema histórico desde su lugar de nutricionista... Claro, a lo mejor no tengo ni puñetera tal idea. Vez, de, claro. Exacto. Y encontramos ahí una pequeña falla, porque sí, la formación profesional específica no necesariamente nos forma como humanos. Claro. Y podemos dar un ejemplo. Todos los presidentes del mundo pasaron por una universidad. ¿Todos los presidentes del mundo hicieron fantásticos gobiernos? Unos sí y otros no, claro. Todos los ministros de economía del mundo pasaron por una universidad. Suelen ser economistas. Sí. Claro. Y por ahí decretan cosas que socialmente desfavorecen a muchos, ejerciendo incluso una cierta crueldad. Porque dice, bueno, ustedes a partir de ahora tienen que sufrir y comer poco. Y salieron de una universidad. Sí. Con lo cual, la educación universitaria, sí, garantiza formación específica, pero no garantiza formación humanística. Claro. Y ahí quizás podemos encontrar una pequeña falla en este sistema. Claro. ¿No? Esto se me ocurrió hoy mientras viajaba en el bus para aquí y nada, miraba las noticias en el móvil, cosa que me pasa cada dos minutos eso de mirar las noticias en el móvil, sí, y que se me ocurran ideas. Suele ocurrir, sí, con el smartphone. Bueno, para generalmente con esto nos acompaña algún audio de alguien que opina a favor o en contra. Que sabe un poco más que nosotros. En este caso vamos a incendiar la radio directamente porque quien conozca a Enrique Sims ya sabemos cómo opinaba este señor. Vamos a escuchar a Sims hablando acerca de universidades. A ver qué nos cuenta. Yo creo que la universidad es la tumba del saber y la cuna del poder. De la universidad salen todos los malditos hombres que después nos acusan de delitos, nos revisan el cuerpo, nos dictaminan enfermedades mortales, son los abogados que nos llevan a tribunales y nos traen, son de, digamos, sale toda la porquería humana. Lo peor de la humanidad es el intelectual. O sea, eso no ayuda para mí, es la escoria. Porque después está la escoria del gen, del hombre clon, del hombre que no es nada, el hombre que es una masa que le entra y le sale con un sal de plástico, que le sale el mundo y le entra. Dicen que la conciencia humana es una gota de licor en un océano de mierda, así que imagínate la posibilidad que tiene. Pero en la universidad, digamos, se gesta el poder, eso no hay duda, ¿no? Y además que, bueno, el 80%, 90, ¿qué estoy diciendo? El 95% de los universitarios son gente de clase media, no vamos a encontrar bolitas. Sí, y todos los presidentes han venido a la universidad también. Todos los presidentes, todos los jueces, todos los... dueño de los laboratorios, toda la clase dirigente del mundo. Pues es que la democracia es, en realidad es el gobierno de los empresarios y de, o sea, los que gobiernan no son los presidentes ni. La democracia es un el gobierno del pueblo. Una buena vestimenta del capitalismo, digamos. Lo que hace la publicidad, la democracia para existir necesita apoderarse de las conciencias humanas y sumergirlas en la ilusión de una invención que han realizado, que es de la dicha, de la familia, de una moral media, de una idea de la sexualidad, de las drogas, una idea tan mediocre y tan fraudulenta que eso demuestra que el ser humano no ha evolucionado en nada. Imagínate que el 70% de la humanidad vive en la Edad Media porque aún cree en las cosas que ya la ciencia ha derrotado, como la idea de Dios. Y el mago, la gente sigue creyendo que va a resucitar y son capaces de bombardear, convertirse en suicidas con tal de aparecer después cogiendo con sus curis. O sea, una creencia tan infame, tan tarada. O sea, vos podés desconfiar de que el universo sí realmente tiene un misterio y tiene varios misterios, pero no en esa invención sacerdotal, ¿no? Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Un silencio enterrado. Un podcast de Patricia Martínez y David Fernández. Entonces, eso es lo que me da es mucha pena, pensar que ninguno de los cuatro que están aquí, que es la hermana de mi abuela Elena, su marido Juan y mi abuelo Abelardo, sabían el destino que iban a correr. Por teu libre pensamento, foron te longe encerrar. Por teu libre pensamento. Ah, no, esa no. Hizo la ED. No, esa no llegó. Ah, y esa en Correos mismo la cogieron. No, en Correos no llegó. En el propio campo. El propio, al llevar España el queso. En Correos mandaron una nota a mi madre de que no hubiese llegado la pulsera que traía la carta, porque ellos mandaban carta en Correos, había que leer todas. Por si acaso. No, la censura. Eso. Uh-huh. Mira cómo estábamos, ¿eh? Y apenas yo donde pones los ojitos, me han dicho que llores. Oh, niña de mis amores, ponlos sí, pero no llores. Me imagino, pero me doy cuenta de que mi imaginación aún es muy débil comparada con la realidad de esa gente, ¿no? Tenían que formar tres o cuatro veces al día, los domingos obligados a escuchar al cura. Allí empezó a funcionar el Tribunal Militar número uno de Asturias, por el que fueron pasando todos los asturianos prisioneros en los distintos campos de Galicia. Dese onllos, con todo xeito ante a sospeita do veciñamento da verdade, barrendo as migallas de terra fría e húmida que se afana en seguir envolvendo e comendo uns osos que loitan por resistir o esquecemento. Ai, desa noite. Como chegamos a ella? Por testimonios de personas, de vecinos, en este caso. A mí que me lo comentó fue mi madre. Bueno, comenzamos livianito, ¿no? Sí, un poco fuerte. Bueno, me parece que este audio que acabamos de escuchar lo va a tener que presentar sí, directamente que no, nuestra invitada. Que nos lo explique la invitada. Porque... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Muy buenas, soy Patricia, ¿qué tal? Patricia, nos volvemos a ver en este estudio. Hemos vuelto. Segunda vez, ¿no? Que estás por aquí. Efectivamente, sí. Hemos vuelto y con novedades con respecto a la última visita. Veo. Bueno, más que veo, oigo. Efectivamente. A ver, vamos por el principio. ¿Qué acabamos de escuchar? Pues esto es el avance o el teaser o el tráiler, como lo queráis llamar, de aquel podcast que os comenté en mi primera visita, ya por el mes de octubre, creo que era el día 10. Os había comentado que me iba a Galicia, creo que al día siguiente, a grabar precisamente los escenarios, ¿no?, por los que habían pasado aquellos siete asturianos que habían salido en el 37 del puerto del Musel y que habían sido fusilados en Celanova en el año 39. Pues yo al día siguiente me marché, estuve 4 o 5 días por allí y este es un poco el resultado de aquel viaje. ¿Y localizasteis a todos los, o sea, a familiares de todos los fusilados o queda alguien por ahí todavía? No, quedan. Os comenté en octubre que habíamos localizado a 2 familias nuevas. Mm. De hecho, puedo deciros que localicé a una tercera, pero desgraciadamente, bueno, pues esa persona no, bueno, pues quiere pasar página. Ya, no quiere, digamos, que tener relación con esta historia. Es triste porque yo creo que la clave de todo esto, y sobre todo cuando se trata de exhumar fosas, es de, bueno, de que esas personas, de que esos restos sean identificados, ¿no? O sea, realmente yo lo he intentado, es verdad que no he llegado a tener un contacto directo con esa persona, es una sobrina, ha sido a través de una intermediaria, es una chica que es familiar suya, pero bueno, me he ofrecido evidentemente a tomarme un café con esa persona, explicarle la historia, explicarle que lo que se pretende con todo esto no es que ella se haga cargo de nada, sino que con su muestra de ADN se pueda lograr identificar los restos de su tío. Pero bueno, evidentemente las personas son libres, ¿no?, de decidir sobre su pasado y sobre su futuro. Entonces, hagamos una pequeña línea de tiempo. Esto comienza en el puerto de Musel, efectivamente, aquí en la ciudad de Gijón, en Asturias. Un 20 de octubre del 37. Muy bien. ¿Qué sucedió a partir de ahí? Bueno, os había contado en el anterior, mi anterior visita, cuál había sido ese trabajo documental que hice el año pasado con las olas del 37. Bueno, pues este tiene el mismo punto de partida o el mismo punto de salida, digamos, ¿no? O sea, yo había contado en ese podcast las historias de los asturianos que se habían exiliado, eran historias del exilio, pues que habían acabado en Francia, habían acabado en Cataluña, algunos, como recordaréis, en campos de concentración del nazismo, y esta era un poco la contrahistoria, la historia del no exilio, de un exilio que yo llamo un exilio frustrado. Es decir, miles también de asturianos que trataron de seguir esa misma vía, huir del fascismo, pero que fueron atrapados en ese intento de huida. Y fue el caso de estos 7 asturianos. Habían salido de aquí, de Gijón, entre el 20 y el 21 de octubre, y fueron apresados en ese trayecto en el mar, llevados primero a Ribadeo, a la provincia de Lugo. ¿Los interceptaron en el mar? En el mar. Ah. Aquella madrugada, de hecho, obviamente había barcos de las tropas franquistas que estaban, bueno, pues en el Cantábrico e intentando interceptar a todos aquellos que huían. Obviamente fueron miles de barcos, con lo cual muchos sí que lograron llegar a destino. El caso de estos 7 asturianos, pues no fue así. Pero estos iban en un barco para hacer escala en Galicia y luego... No, su intención era llegar a Francia. Eso. Ah, vale. Lo que pasa es que cuando fueron detenidos, se les llevó a Galicia. Vale. Porque en Galicia, bueno, también aquí en Asturias, pero es verdad que en Galicia había una red de campos de concentración que se habían puesto en marcha prácticamente a los pocos días de la sublevación, que funcionaban precisamente para llevar a todos aquellos prisioneros políticos a los que luego se les sometería a juicios sumarísimos, penas de muerte, etcétera. Y en concreto a estos, bueno, eran varios miles de asturianos, eran en torno a 3.000, 4.000. Fueron llevados en diferentes barcos y luego a través de un convoy, digamos, de un contingente de varios barcos, luego trasladados a ese campo de concentración que fue nuestra primera parada, que era el campo de concentración de Camposancos, en La Guardia, en Aguarda, en Pontevedra. Y ahí recalaron pues la mayoría de prisioneros con los que se hizo las tropas fascistas cuando trataban de huir de Gijón, que bueno, quedaban horas para que cayese el Frente Norte. Entonces, todos esos prisioneros fueron trasladados en un primer lugar, es verdad que a varias prisiones, pero en concreto a la de Camposancos y posteriormente a la de Celanova, en Ourense. Entonces, mi periplo fue ese. Yo salí de Gijón, pasé por Ribadeo, cierto, y la primera escala la hicimos en Camposancos y 2 días después nos fuimos a Celanova, donde fusilaron a estos 7 asturianos, y la fosa en la que estaban enterrados se exhumó hace prácticamente un año. ¿Y el sitio de la fosa era conocido o hubo que investigar para saber exactamente dónde estaba? Porque eso es un tema esta historia, complicado a veces. Efectivamente, esta historia, como la de muchas otras fosas, se descubrió gracias a los testimonios orales. Es decir, no había una documentación expresa de que los enterramientos se hubieran producido en ese lugar, pero a través de los testimonios orales, en concreto de la abuela y la madre de uno de los protagonistas del podcast, que es el secretario general del Comité de la Memoria de Celanova, pues él le comentó, o sea, ellas le comentaron a su hijo y nieto, ahí es donde están enterrados los asturianos. Entonces, con ese recuerdo que él tenía hace unos pocos años, comenzó la investigación. Dijo, a ver, a mí me ha llegado información de mi madre, de mi abuela, de que aquellos asturianos que fusilaron en septiembre del 39, aquí junto al muro del cementerio, están enterrados ahí. Y entonces ya fue un cúmulo ya de circunstancias, porque ellos es verdad que siempre dicen, tuvimos mucha suerte, porque tuvieron la documentación en el momento adecuado, es decir, cuando encima había partida presupuestaria del Ministerio de Presidencia y de la Secretaría de Estado de Memoria para exhumar esas fosas. Y en concreto, pues en la Xunta de Galicia establecieron un plan de actuación sobre las fosas y una de ellas fue la de Celanova. Es decir, al final, prácticamente un año desde que empezó la investigación propiamente dicha hasta que se exhumó la fosa y se sacaron los restos de los siete, pasó un año, año y pico. O sea, que en realidad ellos se congratulan de que tuvieron mucha suerte, de que todo el proceso fue muy rápido. Voy a hacer una pregunta muy inocente. ¿Estos asturianos fueron de alguna manera enjuiciados y alguien de alguna manera les dictó la pena de muerte? Uh-huh. ¿Existen documentos para saber quién dio esa orden o quiénes la ejecutaron? Esto por partes. La mayoría eran, estos siete tienen unos perfiles muy variados, la mayoría, bueno, pues eran trabajadores, obreros, algunos muy jóvenes, hay un par de ellos que tienen 18, 19 años. El único pecado que habían cometido era pues estar afiliados a un sindicato o a otro. Fueron detenidos, obviamente acusados de cosas que probablemente no fueran ciertas. Y yo con tanto la hija como las nietas con las que hablo para el documental me cuentan que tienen la sospecha de que fueron vecinos quienes se habían quienes habían acusado, ¿no? Porque ellos en el momento que el campo de concentración de Camposancos, esto es una cosa que nos contaron allí y demás, era sobre todo un campo de clasificación. Es decir, por allí llegaban en bruto, digamos, los prisioneros y allí se les establecían unos criterios, pues según el grado de significación que tenían. Es decir, había gente que, bueno, pues sí, estoy afiliado a no sé qué sindicato. Bueno, pero si me presentan los avales que llegan del cura del pueblo y de no sé quién de Falange, pues usted se puede ir a su casa. Eran los menos, realmente. Uh-huh. Pero aquí, contra estos siete, pues pesaban muchos cargos, la mayoría seguramente falsos, pero fueron sometidos allí mismo, en el campo de concentración, a juicios sumarísimos, a consejos de guerra, porque eso se escucha en este avance. El tribunal que tenía su sede en Gijón, para evitar todo el trasiego de presos entre Pontevedra y Gijón, se trasladó y se situó allí, directamente en el campo. Entonces allí se llevaron a cabo del orden de medio centenar de juicios sumarísimos. De cada tanda juzgaban a 20 o 30 presos y es verdad que la mayoría de las condenas fueron condenas a muerte. Yo la primera vez que escuché el podcast pensé que era un error eso, porque claro, decís directamente primer tribunal militar de Asturias en Galicia. Uh-huh. Dices, vamos a ver, ¿cómo esto de primero? ¿Esto cómo se come? ¿Cómo se come esto? Tribunal militar de Asturias, pero no está en Asturias. O sea, acabo de explicarlo. Imagínate, se traslada todo el tribunal allí para juzgar a siete personas. No. A un montón de ellos. A un montón de ellos. A ciento y pico se juzgó en unos cuantos días. Claro, pero y una cosa un poco, a mí es que me vuela la cabeza. Vamos a ver, normalmente a los presos o a los como se llame, son a los que se trasladen a los tribunales y en el tribunal se juzga. Y en este caso no, va al tribunal y se traslada a donde están detenidos los presos. Tú es imagínate, que, Mariano, cómo de arbitrario sería todo aquel proceso que al final era... Es que parece los Monty Python esto, no me fastidies. Imagínate cómo sería aquello que era tal el trasiego de presos. Imagínate, son 400, 500 kilómetros por las carreteras de aquella. Evidentemente, uh-huh, estamos hablando del año 37, 38. Imagínate cuál sería el trasiego y la discrecionalidad con la que se dictaban las sentencias de muerte y las penas de decenas de años, que las cadenas perpetuas, que decidieron que tanto trabajo tenían que era mejor trasladarlo al terreno, ¿no? O sea, directamente ir al campo de concentración donde se acumulaban allí miles de presos para poder despacharlo cuanto antes mejor. Y sin contar las confesiones que fueron arrancadas a base de torturas, ¿verdad? Bueno, eso por supuesto. De hecho, allí nos contaron en Camposancos que el edificio que albergó el campo era un antiguo colegio de jesuitas, un colegio enorme. Y entonces allí tenían una celda que llamaban la celda de los condenados a muerte, que era básicamente un palomar. Y allí nos contaron también alguna historia de algún preso muy jovencito. De hecho, no lo teníamos previsto en el guión original o en el boceto, ¿no?, del podcast, pero le vamos a dedicar un capítulo extra. Es un chico que se llamaba Cleominio, era natural de Avilés y tenía 18 años y fue uno de los primeros asesinados en Camposancos, porque estaba en ese palomar, en esa celda de los condenados, y por lo visto allí pues pasaban muchas penurias, esas torturas también a base de no darles prácticamente ni de comer ni de beber. Y entonces él hubo un momento dado que sacó la mano, porque estaba lloviendo, para poder echarse algo de agua a la boca. Y cuentan que uno de los guardias, le disparó directamente desde abajo con un fusil. El chico cayó, murió en el acto, y allí dejaron su cadáver 2 días para que sirviese de aprendizaje, ¿no?, a sus compañeros de celda. Y a ese chico, jovencito de 18 años y de Avilés, los vecinos de allí de la guardia, un par de familias, crearon para él, se lo llevaron, lo enterraron, hicieron un enterramiento muy humilde, le pusieron una cruz y durante muchos años le estuvieron llevando flores sin que nadie supiera cuáles eran las familias que le llevaran flores. Entonces, el año pasado, por estas fechas, le dedicaron un monolito ya propiamente hecho ad hoc, ¿no?, para recordar su nombre, con su nombre grabado y demás, y por fin identificaron a aquellas familias que habían llevado flores siempre para que este chico no le faltasen las flores. Y ya eran los nietos de aquellas mujeres que llevaron las primeras flores. Hablemos del trabajo de la exhumación. Generalmente algunas fosas, al ser descubiertas, se encontraban algunos detalles macabros, por ejemplo, las manos atadas con alambre de púas o la certeza de las torturas a través de huesos rotos antes del fusilamiento, sí, de las golpizas. En este caso, ¿se encontró algún indicio de todas estas cosas previas que pasaban al fusilamiento? Es que, curiosamente, la historia de estos siete, ellos sí que tenían la condena a muerte, tenían la pena capital ya dictada desde Camposancos. Les habían trasladado a Celanova, pero ellos no estaba previsto que les fusilasen allí. Cuentan que fueron unos falangistas llegados de Marruecos que venían como muy chulos y querían presumir, y se los llevaron a todos a la tapia del cementerio y los fusilaron allí una noche. Es decir, no estaba previsto que los fusilasen, al menos en aquel momento. La hija de uno de ellos, de Marcelino, que es la única hija que sigue viva y que ya por fin ha podido recuperar los restos de su padre, dice que ya había recogido, digamos, o recopilado todos los avales para que a su padre le conmutasen la pena. De hecho, estaba fechada antes de que se llevase a cabo el fusilamiento. O sea, eso demuestra una vez más cómo se procedía en aquellos tiempos. Es decir, era un hombre, un joven, porque tenía 20, 21 años, que ya tenía supuestamente conmutada la pena, solo tenían que, bueno, pues traerle de nuevo para Gijón y aún así le fusilaron. Eso lo comprobó su hija, evidentemente, y su mujer muchos años después. Bueno, Patri, nos conmueve mucho tu visita, nos interesa esto y nos interesaría seguir charlando algunas cosas más. Tenemos que ir a un corte. ¿Qué te parece si te invitamos ahora en apenas unos minutos? De acuerdo. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena. Y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y ahora tenemos un invitado sorpresa, vamos a decir. Bueno, vamos a darle un marco. Nosotros nos encargamos de cosas que pasan de cultura en esta ciudad, de claro. Gijón, en Asturias, entonces, alrededores. Cualquier cosa de cultura, cuanto más microcultura, más nos interesa. Exacto, entonces, y bueno, me parece que nuestro invitado algo tiene que ver con algo sí. De eso. Él dice que no tiene mucho que contar, no pero sé igual, si con pero difusión igual, y todo. Igual tiene algo que contar. Muy bueno, bien, vamos a dejar que él se presente como sí. Siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Bueno, pues yo me llamo en las redes Musical Gijón. Musical Gijón. Sí. Musical Gijón. Sí, efectivamente. ¿Y a qué se dedica ese seudónimo? ¿Qué es ese proyecto? Pues me dedico a hacer crónicas de bandas locales. ¿Bandas locales? Bandas locales de música, de rock, uh-huh. Un poco de cultura. Bueno, ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Bueno, pues es una manera de agradecer a los músicos de bares. Lo que están haciendo, me iba a conciertos, a salas y demás y tal, y bueno, pensé que, digo, bueno, esta gente que está haciendo un trabajo aquí, que vamos, que estamos todos aquí con la caña y demás y tal, y bueno, yo quiero agradecérselo a la gente. Sí, porque para el que no lo sepa, porque en Argentina igual va de otra manera el tema, yo qué sé, los conciertos a los que tú acudes, mayoritariamente, son gratuitos, sí. O sea, es un concierto en un bar sí. O en un pub uh-huh. Que tú te tomas la cerveza por sí. Prácticamente por el mismo precio que cuesta en un bar normal sí, sí. Y sin embargo estás viendo a un músico actuar en sí. Directo. Sí. Es, uh-huh. Sí, sí, sí, efectivamente, es básicamente es eso. Claro. Y lo que intento también es dar a conocer a la gente qué es lo que se van a encontrar si van a verlos. Porque mucha gente pues no conoce qué tipo bandas. De repertorio hacen o qué estilo tienen. O... Efectivamente. Sí. Esto lo cuentas de manera escrita, ¿verdad? Sí. Algo de escritor me parece que puede haber por ahí. Pero, a ver, cuéntame cómo es eso de llevar algo como la música, como el estilo, como lo que sucede, a palabra escrita. ¿Cómo te resulta ese trabajo? Pues un poco... No sé cómo explicarlo, pero yo estaba viendo de que la gente sube fotos. Sí, vale, fotos o vídeos, es lo que... Fotos o vídeos. Sí, claro. Y bueno, esas cosas ves, pero no te transmiten nada. La verdad que no te transmiten lo que yo vi o lo que la gente está viendo. Entonces, aparte de escribir en las dos líneas, las típicas dos líneas, estuve en Casa Manolo viendo a los pequeñiques, pues digo, vamos a intentar explicarle a la gente qué es lo que va a ver de verdad, o qué va a sentir, qué tipo de repertorio, en qué cosas destaca ese grupo, en qué cosas me fijo yo, un poco eso, esa es la idea. ¿Te cuesta mucho el trabajo de sentarte a escribir? La verdad que no. No. No, no, no. Además, he aprendido un poco. Al principio me dejaba un poco llevar empezaba a escribir lo que recordaba y demás y tal. Luego ya cuando vi que se me iba un poco de las manos, empecé a llevar un guión, ¿vale? Mientras que estaba viendo las actuaciones, intentaba hacer un guión de lo que estaba viendo, de las canciones, de qué ritmos llevaban, de qué estilo de música era, de qué anécdotas pasaban. Y bueno, con ese guión yo... O sea que vas cogiendo apuntes. Voy, digamos, cogiendo apuntes. Sobre los conciertos. Sí, muy importante porque yo estaba viendo al principio de que si no llegaba a casa y no escribía, no me acordaba luego de lo que hacía al día siguiente. Claro. Al día siguiente te olvidabas de muchísimas cosas. Claro. Y ahora no. Ahora intento ya llevarlo un poco guionizado, como tú dices, Mariano. Y nada, cuando empiezo a escribir, pues es solo recordar. Y una vez que vas recordando, pues ya vas enlazando un poco la historia, vas enfatizando en lo que más te gustó, si hay unas cosas en las que fallaron, pues bueno, pues intentar, no quiero decir que las esté camuflando, sino que me fijo en lo que más me gustó. Bueno, hay gente que no toca a lo mejor muy bien, pero que está tocando unas canciones que son bellas, que son divinas y tal. Y entonces pues enfatizo en que en la labor de esa persona en transmitir lo que él quiere. En alguna crónica metiste caña, que yo me suena alguna que... Poquitas. Pues esa leíla yo. La verdad que hay veces que sí que te llevas un poco en... Según van pasando los conciertos, te vas fijando en más cosas. Y sí que es verdad que dices tú, falló en esto, pero siempre intento sacar el lado bueno. Dime, ¿cuáles son los detalles que hace que te hagan ver a ti una pequeña falla, por ejemplo? No, hombre... En general, no vamos a dar nombres, por supuesto. No quiero dar ningún nombre, evidentemente. Pero los fallos que puedes ver, no sé, fallos de que no me guste cómo tocan, de que haya cosas que no me gusten, o de que el sonido no suene bien, de que no estés a gusto, de que ellos no estén a gusto, porque ellos te lo transmiten a ti. Uh-huh. No sé, un poco esos son los fallos en los que me intento fijar. Y teniendo el recuerdo de alguna fecha pasada, de hace tiempo, ¿alguna vez volviste a leer lo que escribiste después de esa fecha y te encontraste algo tuyo o te disgustó algo de lo que escribiste hace un tiempo atrás? Lo leo muchísimas veces todo. Uh-huh. Lo leo muchísimas veces todo. ¿Y qué te pasa? Y solo me intento confirmarlo. O hay veces que a lo mejor dices tú, oye, esto a lo mejor sí que metí un poco más de caña o un poco metí la pata y demás y tal, pero lo intentas, son como que intento solucionarlo luego para las próximas, para las próximas crónicas que escribo. En general, ¿estás de acuerdo con lo que escribiste? O sea, pasado el tiempo, ¿sigues viendo que aquello es lo que tú sentiste y sigues estando de acuerdo con ello? Sí, hombre, claro. No, claro, yo qué sé. Sí, porque yo lo que digo es que, siempre lo digo, y además que se lo digo a todas las bandas a las que voy, que hago crónicas. Yo intento hacer crónicas, un relato de lo que estoy viendo. No intento hacer una crítica. No soy crítico, ni soy experto en música, ni nada. No tengo conocimientos musicales para ser un crítico. Intento ser un cronista de lo que estoy viendo. De alguna manera haces una crónica del movimiento emergente de esta ciudad. Sí. O sea, vas llevando, tienes un poquitito, vas haciendo una parte de la historia de lo que pasa, que por ahí pasa inadvertido para grandes medios. Sí. ¿Alguna vez alguien te dio una satisfacción al respecto con este trabajo que haces? Siempre, por supuesto, el sábado. Cuéntame, a ver. El sábado estuve viendo una banda local también en una sala y se me acercó una chica que no conocía para nada, nunca la había visto. Se me acercó, me vio y me dio las gracias. Oye, pues muchas gracias y tal, por tu labor y tal. Digo, pero ¿tú sabes quién soy? Me dijo, sí, te conozco. O sea, que te reconoció. Sí, sí, me reconoció, me dio las gracias y me dijo, mira, mi chico es músico y nosotros ahora cada vez que vamos a concierto y demás y tal, intentamos leer lo que tú haces para ir un poco sabiendo a lo que te vas a enfrentar. Porque en realidad el proyecto lleva poco tiempo, ¿no? Por lo menos con el nombre de ¿cómo llamo? Musical Gijón. Musical Gijón lleva poco tiempo. Pues llevo muy poco tiempo. Llevo acudiendo por circunstancias personales. Meses, yo creo que sí. Lleva el proyecto. Yo por circunstancias personales empecé a moverme un poco solo por los locales de Gijón hará cosa de año y medio, así, después del COVID. Fue cuando se abrieron las puertas y empecé a moverme un poco por locales. Y a lo que os dije al principio, digo, estaba viendo que yo para colgar una foto de que estuve viendo a un grupo en tal sitio, pues no me llenaba, no quería hacer algo más para agradecer a la gente y para que la gente estuviese informada y el concepto como tal empecé a hacerlo en junio. A partir de junio empecé ya a escribir un poquito. Y en agosto fue cuando ya empecé a hacer crónicas más en serio. Empezamos casi juntos entonces. Sí, casi. Bueno, podemos decir entonces que tenemos el orgullo de tener la primicia de Musical Gijón y la primera entrevista que le realizan a esa página, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Cuando lo llamen y cobre por ello, se lo recordaremos. Por supuesto, que aquí vino y tomó la cerveza y la pagó él. Recordaremos el audio y le pediremos los correspondientes royalties. Bueno, señor Musical Gijón, no me queda más que agradecerle mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarlo y esperamos que nos volvamos a ver. Bueno, Mario, un placer. Gracias. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Ahora sí. ¿Ahora sí qué? Esta no es nuestra vaca. No, ya, pero esta vaca va en serio. Es que por eso estoy, va a haber un lío aquí. Esta no es nuestra vaca, sino otra vaca que ha traído la invitada y que es de color verde. Claro, que encima es verde, según dijo. Es verde, según nos dijo. Bueno, vuelve a estar con nosotros, Patri. He vuelto otra vez. Vaca verde. Vaca verde. ¿Cómo era eso de el proyecto Vaca Verde o cómo ye? Claro. A ver, aquí venimos a hablar de cosas serias, es cierto. Sí, de hecho, pero resulta que el nombre ya... Pero resulta que el nombre ya llama un poco la atención. Pero es que siempre tiene que haber un puntito, ¿no? De seriedad y de, obviamente, y de cosas pues como las que estábamos hablando antes. Pero también tiene que tener un punto de sentido del humor todo esto, ¿no? Porque el trabajo, yo creo que si no nos acompaña un poco el sentido del humor, pese a la dureza de las historias que contamos, pues no sería lo mismo. Entonces, de ese viaje a Galicia nos trajimos muchas cosas, muchos testimonios, muchas historias, mucho aprendizaje, pero también alguna que otra anécdota. Y aquí viene la vaca. La vaca verde, a ver. Bueno, en el primer día que llegamos a Camposancos y nos quedamos en reunirnos todos allí, ¿no? Todos los miembros de allí del Comité de Memoria y demás, pues nos citaron allí en un bar. ¿Dónde vamos a quedar si no es en un bar? Claro. O sea, y bueno, pues nos estaban allí esperando, sobre todo uno de los protagonistas, que es probablemente el hombre que más sabe de la historia del campo de concentración de Camposancos, que además se da la casualidad de que fue boticario allí en La Guardia, ¿no? Entonces es un hombre que se llama José Antonio Uris, ¿no? Y todo el mundo le conoce por su apellido Uris. Bueno, pues según le conocimos ya fue un tipo encantador. Y a los 5 minutos de estar allí sentados tomándonos un café, dijo que bueno, que allí en La Guardia, que era un pueblo histórico donde habían pasado pues comerciantes, marineros y hombres y mujeres de todo pelaje, pues era muy popular en años que él había vivido, como boticario, un brebaje que se llamaba Vaca Verde. Y que no sabíamos, aunque es verdad que luego lo estuve buscando y era popular también en otros sitios, sobre todo en los años 60 y 70. Uh-huh. Bueno, pero tú, según llegas a este hombre y le acabas de conocer hace 2 minutos, te cuenta pues que allí en La Guardia era muy popular este brebaje Vaca Verde, que era leche con pipermín, y por eso tenía un color así lechoso y verduzco, porque tenía propiedades vigorizantes para los caballeros. Sí. Bueno, pues entonces fue todo así como un poco... Sí, un poco surrealista. Un poco, ¿no? surrealista, no, porque bueno, tú vas ahí a hablar de... Bueno, de cosas serias y de cosas repente series, efectivamente, y de repente te salen con... Un brebaje de vaca verde. Un brebaje vigorizante, con propiedades que no llegamos a comprobar, no, ah, pensé no que nadie había dormido esa noche. No nos lo sirvieron, nos lo ofreció, ojo, nos lo ofreció, pero no llegamos a probarlo, tampoco mis compañeros, yo no. Ah, pero os ofreció el brebaje. Bueno, que podíamos probarlo, que o sea que se sigue sirviendo, pues, el seguramente porque la receta tampoco tiene mucho misterio. No, ya, yo qué sé, pero leche y pipermín, algo simple. El caso es que nos volvimos para Asturias con una buena mochila de anécdotas, pero entre ellas esa de la vaca verde, y entonces decidimos llamar el nombre en clave del proyecto, es Proyecto Vaca Verde. Bueno, hablemos un poquitito más de tu estadía en Galicia. Al hablar con la gente, ¿qué te has traído? Pues me he traído del orden de... sí, me tengo que pegar. Me he traído como, yo creo que serán 10 o 12 horas de brutos. Os puedo ya adelantar que está prácticamente todo montado. Son 5 episodios de en torno a 35-40 minutos, con música que nos han cedido o bien específicamente para la ocasión, como ese fado de María Doceo que escuchábamos en el avance, pero también la ambientación musical es toda original para Un silencio enterrado. Y yo confío, espero, deseo, toco madera, hago aquí el gesto de tocar madera, en un par de semanas tener ya el primer episodio en el aire. Entonces, estoy deseando que se pueda publicar ya, sobre todo porque yo estoy como realmente emocionada con cómo ha quedado, y porque quiero hacer partícipes a los oyentes de todo ese procedimiento, ¿no? De todo ese proceso, de toda esa historia. Normalmente los brutos no son bestias. No. En la radio son... De vez en cuando hay alguno bestia, sí, ¿eh? Sí, bueno, son los audios originales, o sea, brrr, todo seguido. Normalmente digo que vosotros trabajáis mucho con eso. Sí. Y claro, tienes que cortar, porque la radio, el tiempo importa muchísimo. Y claro, supongo que será un problema, pero en este caso, de testimonios de familiares, de gente... A ver, cuenta un poco el proceso de cómo seleccionáis, vale, qué cortes hay que poner, qué partes hay que poner y qué partes no, porque supongo que será complicado. Es complicado, sobre todo, mira, no tanto cuando con quien hablas es un profesor, un académico, que todo está quizá ya más pautado. Tú quieres saber esto, quieres que te cuente esto... Pero cuando los testimonios son familiares, claro, es mucho más complejo, porque no son entrevistas, son conversaciones, son charlas. Y la conversación puede ir por derroteros insospechados. Es decir, yo, por ejemplo, con esta mujer con la que hablaba, con Josefina, que es la hija de Marcelino, al final estuvimos hablando dos horas y pico, de lo divino y de lo humano. Al final yo le conté anécdotas mías, ella me contó anécdotas suyas, para al final, obviamente, de todo ese relato, entresacar los trozos que a ti que son útiles para el documental, para la narración. A eso iba cuando te preguntaba qué te trajiste. Creo que te preguntaba más por eso humano. No supiste hacer la pregunta, porque me la contestó lo pregunté yo. Contame alguna de esas cosas humanas que te regaló este trabajo. La cuestión es que los testimonios, digamos, familiares, eso sí que los grabé aquí en Gijón, ¿eh? De Galicia me traje sobre todo el relato de los investigadores, de quienes participaron en la exhumación, en la investigación previa y demás. Y luego, un par de días después, grabé aquí a las nietas y a la hija de este hombre. Y, hombre, yo siempre digo que para mí el regalo es conocer a estas personas, o sea, y poder hablar con ellas y que yo sea portavoz de sus historias. Para mí eso es el regalo, realmente, el privilegio. No contestaste todavía, en realidad, el proceso de cómo selecciono, claro, ¿no? A ver, pregúntalo. No, rápidamente. Te pregunto sí, de otra manera. Espera. Tú, cuando estás en directo haciendo la entrevista o la charla, ya te das cuenta de que esto me va a interesar. Sí. O estás en la charla y estás como persona y luego ya te pones como periodista cuando haces al play. Un poco 50-50. O sea, intento estar... poner el foco en qué cosas me van a servir, pero eso ya es como innato. O sea, tú estás escuchando a la persona y dices, esta frase, este testimonio es el que voy a usar para esto. Pero luego sí que viene una segunda parte, que es volver a escuchar otra vez todo ese bruto, ¿no? Toda esa grabación completa y minutar cada uno de los extractos, ¿no? Ese es el trabajo, digamos, un poco más minucioso, ¿no? Más, lo que digo yo que lleva más trabajera, porque le tienes que dedicar, claro, es tiempo real. Al final uh-huh. estás escuchando de nuevo en tiempo real y seleccionando y poniendo minutos y horas, minutos y segundos y un titular a cada uno de esos extractos, que, con lo que luego compondremos el puzzle. Y sí, ahí cuesta mucho distinguir lo que va a ser realmente útil de lo que puede ser complementario, ¿no? Es como, como subrayar un texto. Como cuando había que hacer los deberes y preparar un examen, básicamente. Uh-huh. A veces cuesta mucho, al final acabas subrayándolo todo. Sobre todo cuando son estos testimonios tan potentes, ¿no? De historias familiares, donde hay tanto dolor también, realmente. Cuesta muchísimo suprimir o algunas cosas no incluirlas, ¿no? En el guión final. Uh-huh. Obviamente hago esa primera recopilación y luego de ahí una segunda criba, ¿no? Una vez que ya estoy redactando el guión definitivo, esto sí, esto no, esto me puede servir para otro episodio. Bueno, doy por descontado que seguramente en Radio La Retaguardia te van a dar una mano con la difusión por otros lugares. Pues será un placer. Pero ahora ya con el trabajo casi salidito del horno y a punto de presentarlo, contanos tu expectativa con respecto a esto y lo que se viene. Bueno, está ya subido en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en iVoox, está también en Apple Podcast, en Google. Se puede buscar Un silencio enterrado. Es verdad que solo está todavía ese pequeño avance que dura 4 minutos, lo hemos escuchado. Pero bueno, yo espero que las redes sociales nos echen un cable y que al final esto es un poco el boca a oreja, ¿no? Escucha esto. Lo estamos haciendo de forma independiente, somos 3 compañeros, un técnico de sonido, un compañero que es guionista, historiador y yo misma, que soy un poco la señorita Rottenmeier del proyecto, y además de la locutora. Y bueno, esperamos que al final ese boca a oreja y ese interés un poco que estamos generando gracias a las redes y gracias a este avance, pues nos sirva para tener muchas escuchas. Pero bueno, yo siempre digo que el privilegio ya es haber sido capaces de contar la historia. ¿Cómo te sentiste con este equipo de trabajo? Encantada, porque yo normalmente estaba acostumbrada a trabajar sola. Y de lo que estoy feliz y contenta es de que esto que hacemos de forma voluntaria y por amor al arte, pues se haya querido sumar más gente. Con lo cual, el hecho de que yo no haya tenido que ir a buscarlos a su casa y llevarlos a la fuerza a Galicia, ¿no? Que hayan sido ellos los que se hayan ofrecido a acompañarme y a formar parte de este equipo de trabajo, para mí es síntoma de que algo bueno estamos haciendo. Bueno, me gusta. O intentándolo. ¿Y tenéis expectativas de otros proyectos? Ah, sí, claro. Como dices que ya sois 3, que bueno, parece que formáis un buen equipo, seguro que hay alguna idea por ahí. Ya hay unas cuantas ideas más, de hecho no me gustaría hacer spoiler, pero en 2024 se van a cumplir 90 años de la Revolución del 34 y nos parece que es una fecha redonda para poder intentar contar esa parte de nuestra historia reciente con otros formatos. Muy bien, tenemos un adelanto exclusivo entonces y creo que va a terminar siendo columnista nuestra, Mariano. Vamos a tener que hablar y que cada tanto nos venga a iluminar con algunas temáticas. Oye, estoy muy contenta de haber venido en el último programa del año. O sea, de verdad, habrá que hacer un audio, ¿cómo se llama? Una introducción para una sección y que cada tanto nos visite. Claro. Bueno, Patri, no me queda más entonces que agradecerte mucho. Muchísimas por habernos gracias acompañado. A vosotros. Gracias, Patri. Bueno, Mariano, quiero decirle que la vaca se nos ha escapado nuevamente. Ya. Marchó, no quiso saber nada de nosotros. No sé qué pasó. Sí. Bueno, la verdad, habrá que recuperarla en otro momento. Por eso, porque vamos a tener. Tenemos alguna idea sobre la vaca. Sobre la verde, no. La verde, no, la nuestra. No, la otra, la nuestra. La nuestra. Vamos a tener que salir a perseguirla por todo el barrio antes que alguien la mire con ojos. Asentala aquí en el micrófono. Otra exclusiva. Ya tenemos miles de exclusivas. Bueno, estamos terminando este último programa del año y esta primera etapa de Fueguitos en la Caverna. Sí, que nunca sé yo cómo esto de la etapa y una cosa un poco sui generis, porque no sé cuándo acaba la etapa. Llegamos al fin de primera año. Primera etapa. ¿Cuándo? Llegamos al fin de año. ¿Qué es una etapa? Una etapa, esto. Ya, bien, vale. Llegamos a fin de año, lo cual no es poco para un programa independiente, autogestionado, porque la verdad, bueno, todos los cheques que nos prometieron no han llegado. No, así ninguno. Que por mi parte, yo lo que haría es agradecerle a los que nos acompañaron hasta ahora, a cada oyente y a los que se toman a ese minuto para venir a vernos, para escucharnos, para eso nomás. Y prometemos intentar seguir en el 2024 haciendo lo mismo o mejor. Exacto. Pero venga, hay algo que no va a cambiar. ¿El qué? Mire quién se acerca con la escoba. Vaya, por Dios.